Lección 7. Vida sana. Página 78. Actividad 9. A. Escucha y lee este diálogo. Últimamente duermo mal, no tengo ganas de comer y estoy muy cansado. Pues ve al médico, a ver qué te dice. Sí, ya fui. Me dijo que era cansancio, me recetó unas pastillas, pero sigo igual y no sé qué hacer. ¿Qué haríais vosotras en mi lugar? Yo trabajaría menos o me tomaría unos días de vacaciones. Es que no puedo, ahora tenemos muchísimo trabajo en la oficina. Pues haz deporte, ve a nadar, trata de relajarte. Sí, ya lo hago, pero me siento igual. Yo en tu lugar saldría más, quedaría más con los amigos, haría cosas que me gustan. Ah, pues mira, me parece una buena idea. Y creo que deberías darle menos importancia a los problemas del trabajo. Sí, quizá le doy demasiada.